Dit. ¿No crees que las jugamos un poquito más para que? Pero bueno, con eso ya, ¿no? El 2. Pero no sé si sí o no. ¿Ya? Se está grabando. Ah, todo está grabándose. Vas a Vamos, sí. Va, una, dos, tres. Oof.